Seiza Salud, ahí donde están muchos amigos, vamos a hablar con la nutricionista Cecilia Jiménez Sampieri, porque se viene el test de aire expirado, se viene haciendo, que tiene que ver con un control, un diagnóstico bacteriano, creo con los intestinos, pero vamos a preguntarle directamente a ella. Cecilia, buenos días. Pablo Benito te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por siempre tenernos en cuenta y bueno, poder comentarle a la sociedad de Concordia que estas cosas nuevas que están sucediendo y que van a favorecer a muchos, porque ya no van a tener que viajar a Buenos Aires o bueno, a otras ciudades para poder realizarse este estudio que bueno, se hace por primera vez en Concordia y tampoco está en la región, digamos, de la parte del Uruguay. O sea, así que va a ser algo que creo que está bueno. Perfecto, perfecto. ¿Cómo va a ser esto, Cecilia? ¿Cómo va a ser el test? ¿Y qué le recomendamos a la gente para hacerse este test? Bueno, primero tienen que saber que es, se llama test de aire expirado, que es un estudio que lo bueno que es no es invasivo, que no requiere anestesia, es algo ambulatorio. Lo único que por ahí, la contra que tiene es que demora 3 horas en total el estudio completo, desde que arranca hasta que termina. Pero bueno, la idea es hacer algo durante este tiempo que estén ahí en Seinza, que sea algo dinámico. La idea es darle algunas charlitas a la gente mientras que está en la sala de espera, porque lo que tienen que hacer es justamente cada 20 minutos soplar un artefacto que es un espirómetro para poder detectar una serie de aire, de gases que se liberan si uno tiene sobrecrecimiento bacteriano, que es justamente la problemática que estamos encontrando y que encuentran muchos gastroenterólogos, sobre todo, que es cuando en el intestino delgado hay más bacterias de las que debería haber, que suelen estar en el intestino grueso normalmente, pero por problemas estructurales del intestino o bueno, problemas ambientales, de estrés, esas bacterias suben desde el intestino grueso al intestino delgado, provocando síntomas que los más frecuentes son, por ejemplo, diarrea, inflamación intestinal o distensión abdominal, como se le llama, dolor, gases o flatulencias, que también como podemos llamarlas. Mira. Entonces, también se puede alternar con un poco de constipación o tránsito lento, aunque lo más frecuente es la diarrea también. Y lamentablemente la única manera de saberlo a ciencia exacta, digamos, es con este test de aire expirado. Y luego, obviamente, se hace un tratamiento con el gastroenterólogo de antibióticos y también una dieta especial que bueno, yo se la puedo hacer yo o cualquier nutricionista de confianza. No, vamos con vos, Cecilia, vamos con vos. Bueno, tampoco quiero dejar a mis colegas también, por supuesto que entre todas podemos trabajar en equipo, ¿no? Pero bueno, yo me dedico mucho a intestino. La verdad que es un tema que a mí me apasiona porque el intestino es súper importante que esté sano, porque repercute sobre los demás órganos, no solamente síntomas intestinales, sino que después podemos tener fatiga, cansancio crónico, caída de cabello, dolores de cabeza. Hay gente que tiene problemas en la piel. O sea, cuando nuestro intestino no está sano, lamentablemente lo vamos a ver reflejado en otras partes de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante. Cecilia, vos te haces estas 3 horas, te hiciste el estudio. Después los resultados son automáticos, tenés que esperar. Son inmediatos. Esto es algo que yo estoy contenta porque la verdad que lo vamos a hacer con mi hermano. Mi hermano es gastroenterólogo, pero él trabaja en el Hospital Italiano en Buenos Aires. Y bueno, la idea es poder hacerlo esto una vez por mes. Y después se deriva a los gastroenterólogos de confianza de cada persona acá de Concordia, ¿no? Perfecto, Cecilia. Yo trabajo mucho en equipo con los gastroenterólogos de acá de Concordia. Bien, bien. Cecilia, ¿y cómo va a ser organizativo? Por la gente que está escuchando, vos sabes que yo tengo comentarios de mucha gente que tiene, no sé si son cuestiones realmente del intestino, pero con este test se sacarían la duda, con esto de la hinchazón de la panza, que muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Sí, por supuesto que sí. O sea, puede tener otro tipo de patologías, por supuesto, problemáticas, pero bueno, si ya tenemos varios síntomas asociados y fuimos a la consulta con nuestro médico y él nos recomienda esto, bueno, está bueno. La única macana es que es algo que no es privado, digamos, no es Lamentablemente es algo particular que, bueno, las obras sociales te lo pueden llegar a reintegrar, pero bueno, y lo vamos a hacer solamente por el momento una vez por mes, y la primera fecha es el día 8 de julio. Y estamos dando solamente, vamos a dar solamente 10 turnos para probar cómo es toda la dinámica. Y después lo volveremos a hacer en agosto, si Dios quiere. Perfecto, no, pero buenísimo. O sea que esto, al ser privado, obviamente tiene un costo y todo eso. Si vos querés decirlo, lo decís, Cecilia, porque nosotros, al tener el micro de salud, mucha gente se interesa con estos temas y está buenísimo saber. Igualmente, para tratar de hacerlo, contactarse con ustedes ahí o no. Sí, yo ahí le dejé a Mariana, le dejé mi WhatsApp, que sí. Bueno, me estoy encargando yo de explicarle a la gente bien cómo es, porque requiere una preparación previa de estudio. Un mes antes, como para que lo tengan en cuenta, no podés haber tomado antibióticos, que eso es importante. Perfecto. Si no, más vale lo haces el mes que viene, porque si no te puede dar un falso negativo o un falso positivo, que no tendría sentido haber gastado ese dinero para y te salga mal, digamos, el estudio. Uh-huh. Entonces, uno de los requisitos es que no hayas tomado antibióticos 4 semanas antes, ni tampoco probióticos, que son, bueno, no sé si vos has escuchado de hablar de la palabra probiótico, pero son microorganismos que bueno, se toman en forma de suplementos, o hay gente que también toma por ahí kéfir, que son bebidas fermentadas. Eso también yo lo puedo asesorar a la persona que consulte. Y 2 días antes también tiene una dieta especial este estudio. Y este mismo día no hay que tomar medicamentos, o sea, los medicamentos que uno toma normalmente los tomaría después del estudio, o sea, al mediodía. Perfecto. Este día tenemos que tratar de que sea todo lo más cuidado posible para que salga el diagnóstico real. Mira vos, ahí está. Y la medición, si yo te lo tengo que preguntar técnicamente, Cecilia, ¿qué te mide? Viste que dice que se genera hidrógeno, ¿tiene que ver con eso también? Es eso justamente. Ajá. Porque nosotros cuando la persona, el consultante llega, la primera medición se sopla sin haber tomado nada. Nosotros después le damos una sustancia que se llama lactulosa. Ajá, mira. Eso uno lo toma, y si hay bacterias, o sea, si hay un sobrecrecimiento excesivo de bacterias en el intestino, van a empezar a fermentar esa lactulosa y van a generar el gas de hidrógeno. Ahí está, mira. Y eso es lo que vamos a medir nosotros. Cada 20 minutos va a tener que soplar la persona este dispositivo, y vamos a ir nosotros anotando la cantidad de gases que va la persona generando. Uh-huh. Y luego de la persona haber soplado durante 3 horas cada 20 minutos, vamos a poderle dar el diagnóstico en el momento de si hay un sobrecrecimiento bacteriano o no. Perfecto. A partir de ahí, esa persona va a tener que volver con su gastroenterólogo y tomar los antibióticos correspondientes a la producción de ese gas, y hacer la dieta también durante mínimo un mes, que es una dieta bastante, a ver, se llama dieta baja en FODMAP. Uh-huh. Justamente el acrónimo de FODMAP son un tipo de carbohidratos que se fermentan en el intestino. Entonces, por un mes vamos a intentar reducir todos esos carbohidratos. Por ejemplo, reduciendo la leche común no la vas a poder tomar, sino leche deslactosada. Durante un mes no vas a poder consumir, por ejemplo, alimentos con trigo, o sea que va a ser como una dieta como si fuera para celíacos, ponele. Uh-huh, y ciertas verduras y ciertas frutas que tampoco puedes consumir, porque son las que te generan sobre todo gases. Entonces vamos a ayudar a los antibióticos a poder generar ese efecto deseado, que es justamente matar a las bacterias que están ahí, localizada en el intestino delgado, que no deberían estar ahí. Perfecto. Obviamente, hoy hay antibióticos puntualmente para eso. ¿Ha avanzado mucho el tema de los laboratorios con respecto a esto, Cecilia? Sí. Nuestros gastroenterólogos de Concordia ya saben justamente cuáles son los antibióticos correspondientes a este tratamiento, que son bastante fuertecitos, por eso no conviene tomarlos por tomar. Ahí está, mira qué bueno. Como lamentablemente en Concordia por ahí no teníamos este estudio y tenían que viajar a Buenos Aires con también los gastos que conlleva viajar, sacar turnos fuera de nuestra ciudad, a veces, como pobres los gastroenterólogos ya no sabían qué hacer, ya por ahí te mandan los antibióticos, pero lamentablemente son fuertes. Entonces sí, están contentos también los médicos hoy en día de que este estudio se pueda hacer en Concordia, para poder indicarlo solamente si es necesario. Ahí está, ahí está. ¿El estudio igualmente lo tiene que mandar un médico, Cecilia? ¿Esto te tienen que presentar algún papel con respecto a esto, una derivación, una orden? ¿Cómo se maneja eso? En realidad no requiere indicación médica, pero nosotros siempre les pedimos, como para tampoco gastar dinero al santo botón, que vos tengas una derivación médica o mínimamente los síntomas que esta patología o esta entidad requiere. Siempre que vos tu médico, generalmente los mandan los médicos porque uno no va a gastar plata por gastar tampoco por las dudas. Ahí pero está. Sí. No requiere indicación médica, pero mejor si la tenés. Cecilia, ¿esto en estos tiempos se ha agravado? ¿Se ve mayor cantidad de problemática con respecto a esto? En realidad yo no sé si se ha agravado. Quizás estaba desde antes, pero las personas por ahí no sabían lo que era. Como que se puso un poquito más de moda, entre comillas, ¿no? La patología o la entidad, porque ahora sabemos que estos síntomas se pueden mejorar. Antes capaz la persona vivía con estos síntomas, con gases, con diarrea, con no sé, como la absorción de nutrientes, con dolores de cabeza, con cansancio, y lamentablemente no sabían lo que tenían. Hoy sí sabemos que puede llegar a ser sobrecrecimiento bacteriano, o también puede ser otra cosa, puede ser colon irritable, que también es parecido, que tiene que ver mucho con el estrés de la persona, con las emociones, con la calidad de la dieta. Bueno, también puede ser una... Generalmente se descarta también lo que es celiaquía, no sé si vos sabés, bueno, es esa enfermedad o que después se convierte en una condición que no es una enfermedad, pues con la dieta uno ya lo puede mejorar, pero es en la cual nuestro cuerpo no puede tolerar alimentos que tengan trigo, avena, cebada y centeno, que mientras tanto, cuando uno no tiene el diagnóstico, se puede confundir también con colon irritable o con sobrecrecimiento bacteriano. Ahí está. Mirá el rol que está jugando la buena alimentación y conocer estos datos. Está buenísimo que venga este estudio acá, que se haga una vez por mes. Va a estar buenísimo esto. Cecilia, entonces, para saber costos, para saber, bueno, ya dijiste la fecha, que se contacten con tu número de WhatsApp, que lo tenemos acá, a ver, lo voy a decir, 3456-255-320. Así es. Perfecto. O sea, también, si quieren conocer nuestra página de Instagram, es Sibo, SIBO, Concordia. Perfecto. Sibo Concordia, porque Sibo significa, son las siglas de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Ahí está. Capaz una molestia que la podés resolver o un malestar, esto brinda también calidad de vida, ¿no? Pensando en mejorar esta situación. Sí, aparte por ahí te da lástima porque mucha gente joven lo está padeciendo, mucha gente que claro. Aparentemente vos la ves una persona con un peso saludable, que hace ejercicio, pero te dice que tiene la panza hinchada, que se siente como si estuviera embarazada, que tiene diarrea, y realmente eso te limita mucho, como decís vos, la calidad de vida. Ahí está. Igualmente siempre, más viniendo el palo tuyo del nutricionismo, hay que cuidar los alimentos, che, ¿no? Esquivarle a tanto elaborado, ir por lo más natural. Esto es una recomendación siempre que mejora siempre la calidad de vida, ¿o no? Y lamentablemente el alto consumo que tenemos de alimentos ultraprocesados, que son esos que se hacen en las industrias y que realmente no sabemos a ciencia exacta lo que tienen, porque si nos ponemos a leer los ingredientes, tienen un millón de conservantes, espesantes, estabilizantes, colorantes, y que van dañando nuestro cuerpo porque tienen harinas refinadas, azúcares refinados, grasas de mala calidad, que lamentablemente sí, en algún momento eso termina dañando nuestro intestino y bueno, nuestra salud, porque tenemos muchas personas también que no es solamente el intestino, sino también sufren el estómago por mala digestión, por reflujo, por acidez. Entonces son tantos químicos que van dañando nuestro cuerpo. Una cosa es comerlo una vez cada tanto, y otra cosa es personas y niños, sobre todo, que están consumiendo todos los días. Seguro. Viste que el otro día salió una nota que hablaban de que muchos niños panzones, y no desnutrido ni mucho menos, pero sí mal alimentado, y tenía que ver con las cuestiones de los alimentos ultraprocesados. Leí una nota el otro día, que era un informe, creo, de la Organización Mundial de la Salud, y que era preocupante esto, ¿no? Sí, además, lo que se empieza a provocar, que es otra entidad, que me encantaría poder charlarla otro día con vos también, que es la hiperpermeabilidad del intestino. ¿Qué pasa con el intestino? Es como que las células del intestino, que están unas pegaditas a las otras, Yo lo que quiero que entiendan es que el intestino delgado es el principal órgano que absorbe todos los nutrientes y los lleva a la sangre. Seguro. Para que después lo reciban los demás órganos. Cuando ese intestino, las células de ese intestino están un poquito separadas, como si fueran como un colador, ponele, si lo tenemos que imaginar, pasan sustancias a la sangre que no deberían pasar. Y nuestro propio cuerpo las empieza a rechazar. Es como que nuestros propios soldaditos provocan una respuesta que se llama autoinmune y provocan un estado de inflamación de todos nuestros órganos. Entonces vivimos inflamados y hasta que eso no se sane, vamos a vivir con, o justamente no solamente inflamación intestinal, sino que nuestro cuerpo y nuestras células están inflamadas. Mirá. Entonces es mucho más importante todavía. Mirá vos qué dato, mirá cómo hay que recomendar ir al médico. Cecilia, un gustazo como siempre charlar con vos. Bueno, ahí está, reiteramos entonces, comunicarse al teléfono que dimos, 3456-255-320, sino al Instagram, y que es Sibo, ahí lo estoy viendo y me mandó Mariana, para el, creo que es 8, ¿no? Sábado 8. El sábado 8 de julio, antes de las vacaciones de invierno, y que pues, sobre todo dentro de todo el principio de mes lo pensamos también desde ese lado. Uh-huh. Y bueno, la verdad que re contentos, por supuesto que esto recién empieza, la idea es que las personas vayan conociendo el tema, que se puedan interiorizar. Ya muchos de los gastroenterólogos ya están al tanto de esto, así que les van a poder informar también. Uh-huh. Y les agradecemos muchísimo siempre a ustedes por tenernos en cuenta. También pueden mandar mensajes a CEINSA, si ya tienen el teléfono del consultorio de CEINSA, también lo pueden hacer ahí. Perfecto, sí. Y bueno, si nos consultan acá, nosotros vamos a derivar el contacto. Igualmente yo creo que corto y te escribo yo para pedir un lugarcito ahí, ¿eh? Así que... Sí, para informarte también, para saber de qué se trata. Ahí está, ¿eh? Cecilia, siempre es un gustazo, lo haces muy claro a esto y por eso nos gusta tenerte. Te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Ahí está, saludos, ¿eh? A todos. Che, qué bueno. Vos sabés que a mí lo he hablado con amigos y esto de inflamarse, sentirse lleno, ¿viste, Pablito? Ojo que está bueno, ¿eh? Buenísimo, hay que hacer... este estudio, la verdad que buenísimo, ¿eh? Micro dedicado a la salud y muchos problemas estomacales, muchos problemas intestinales está teniendo la población en general, y mirá, ahí tenés un estudio, a partir del estudio podés medicarte y podés mejorar esa calidad de vida. Viste cuando como yo, oh, estoy hinchado, posiblemente tenga que ver con esto, y aparte a partir de los intestinos, también influye el funcionamiento de los otros órganos, como lo dijo Cecilia, y esto lo venía leyendo yo, y la verdad que está bueno hacerse este estudio. No requiere, más allá de que sea una cuestión más grave, ¿viste? La colonoscopía o la endoscopía, acá tenés que respirar, ¿eh? Y te dicen, che, mirá, está lleno de bacterias, ¿eh? Por eso te vamos a eliminar esas bacterias, ¿eh?